La preview. Somos memoria. Duración. Unos 40 a 45 minutos para ver y leer todo. Forma. Hay texto que leer, no podía ser de otra forma en un contexto como este. Contenido. La exposición es una recopilación en síntesis del material existente en el archivo, biblioteca y hemeroteca del Ayuntamiento de Zaragoza. Varios. No es una exposición especialmente hecha para niños, pero se ha creado una página web interactiva que puede ser muy didáctica durante la visita a la exposición.